el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Estamos con buenas compañías, está Lu en la operación, está Juana de ayudante, de operadora, y está también Rodo ahí produciendo noticias. En esta tardecita gris, ya casi de otoño barra invierno, aquí desde la radio, desde nuestra querida radio, Radio Nauta FM 106.3, donde estamos desde la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, realizando nuestro programa número 76 en Radio Nauta. Así que una alegría poder compartir material que tenemos de la biblioteca, noticias, algunas ideas, algunos consejos y las ganas de leer y de acercarnos a la buena música para chicos y chicas. Así que desde aquí, desde el ovillo, entonces, el grupo La Maroma de Bariloche, que nos presenta un temita muy bonito sobre la fauna, sobre la flora de allá del bosque patagónico, se llama El Puma. Allí va entonces. Sus dientes tan blancos y afilados. ¡Ay, qué miedo! Sus garras peligrosas y ocultas. ¡Ay, qué miedo! El puma por aquí debe andar. Anda que anda, anda que anda. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. a mandar, te voy a mandar una plumita y continuamos en el ovillo de colores en este programa especial, porque estamos viviendo momentos especiales. Ayer, chicas y chicos, contarles que más de 500,000 de personas estuvimos en Plaza de Mayo. Un día estaba bastante fresco, pero con mucho calor humano, con muchas ganas de decir ningún genocida suelto, con esto, con estos vericuetos de la justicia, o la mal llamada justicia, que va encontrando la forma desesperada de dejar a asesinos sueltos. Recordemos que nuestra democracia tiene un camino recorrido en esto de la impunidad. Recordemos la obediencia debida de Alfonsín, el punto final también. Recordemos también el indulto de la época de Menem, varios indultos en la época de Duhalde. Y recordemos también la impunidad que en el gobierno de los Kirchner, sobre todo de Cristina, un jefe del ejército fue, que también acusado de participar del genocidio, fue jefe, fue el responsable de una de las armas de nuestro país, y hoy está preso también. Recordemos que muchos niños y muchas niñas ayer en Plaza de Mayo con sus familias, muchos jóvenes, muchos pibes de centros culturales, de espacios barriales, una alegría marchar juntos, poniéndonos firmes, mientras nos enterábamos también que el Senado de la Nación había votado que este 2x1 está limitado para genocidas. Ahora vamos a ver qué le encuentran. Por lo pronto, saber que hay uno de los jueces de la Corte que votó positivamente para que los genocidas estén sueltos, renunció hoy. Así que, bueno, pero no sirve. Este señor va a cobrar muchos miles de pesos por haber estado en la Corte. Y habría que pensar un poco qué pasa con estas cosas. Y también merece una sanción. ¿Para qué estudió Derecho? ¿Para qué se preparó? ¿Para qué fue a la universidad? ¿Para hacer esto? Bueno, contarles que nuestra radio ha hecho mucho eco de toda esta movilización. Hoy a la mañana, como oyente de Radionauta, escuché a De Mañana es Mejor. Varios programas han dado una discusión muy importante y muy linda, muy sabrosa. Escuché también a este gran filósofo Vicente Cito Lema, donde también nos pide estar alertas porque los derechos humanos están pasando un momento muy especial, muy difícil. Y ahí estamos entonces. ¿Dónde trabajamos los derechos humanos? Trabajamos desde los centros culturales, desde las bibliotecas populares, desde las obras de teatro, desde los títeres, desde el cine, desde la comunicación, desde la mismísima radio, desde la escuela y desde las plazas y desde todos los lugares donde sean posibles hablar para que la justicia sea verdad. Hablar, hacer, jugar, pintar, pensar juntos para que el respeto por los derechos sean una realidad en cada uno de los espacios que habitamos en este país. Así que esa es una tarea que tenemos entonces como Biblioteca Popular. Recordemos que nuestra Biblioteca Popular lleva el nombre de un desaparecido que junto a él y sus hijas y otros 30,000 aún continúan desaparecidos, y tenemos 400 nietos todavía no recuperados que no tienen su identidad, que están con nombres cambiados, con vidas cambiadas, y que eso también decimos que la dictadura ya pasó. No, hay muchas cosas de la dictadura que siguen vivas hoy. El SEAMSE, también las leyes de la dictadura que hoy siguen vigentes, de la dictadura de Onganía también, y contarles que también hay muchísimas conductas, sobre todo el egoísmo, que tiene que ver con esa época del sálvese quien pueda, que ha marcado un camino a una sociedad que es egoísta, pero que entre todos tratamos de cambiar esas cosas. Así que ahí estamos desde nuestros espacios culturales, donde nos encontramos, donde nos vemos, donde disfrutamos, donde bailamos, donde leemos, donde hacemos todo un ejercicio de la salud mental para ejercer ese derecho y garantizarlo también desde nuestro esfuerzo y con nuestros propios recursos. Así que la Biblio Héctor Germán Westergel está abierta de 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y vamos a preparar dos actividades muy especiales para el mes de junio, porque no solamente abrimos los días de semana, sino que también abrimos los sábados o domingos, cuando preparamos una actividad especial que tiene que ver con la ciencia en este caso, ahora les cuento un poco más, y la promoción del libro y la lectura a partir de entonces de esos talleres. El libro siempre presente en nuestros talleres, en nuestras actividades. Decimos el libro presente, la palabra presente. Ahora les voy a leer algunos textos, pero también vamos a seguir disfrutando de esta música exquisita que tenemos acá en Radionauta para ustedes. Vamos a escuchar entonces al grupo Tonolec. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Y continuamos acá en el ovillo de colores. Les decía que teníamos libros para presentarles, libros nuevos que entran a la biblioteca Héctor Germán Westergel, puntualmente a nuestro galponcito de los cuentos que forma parte de la biblioteca. Libros de ciencias, les decía, pensando en uno de los lectores más ávidos y más demandantes que tenemos, que es Germinal, que tiene 4 años. contarles que este libro que se llama Abre tus ojos es la colección, un libro sobre dinosaurios de Editorial Sigmar. Están desde los Diplodocus, pasando por los Ipsilópodos, pasando por los, oh, los Triceratops, qué miedo, los Rex, los Tiranosaurios Rex y los Stegosaurios, wow, todos sus huesos, todas sus partes. A mí uno de los que más me gusta es el Diplodocus, que es el más estilizado, el de cuello más largo. Los Escolosaurios son como esos que están tremendamente blindados, parecen un tanque Sherman. Y también está el Deinónico. El Deinónico parece como un cazador pequeño, chiquito, bravo, que camina en dos patas y tiene dos patas delanteras que dan miedo, llenas de pezuñas para poder cazar. Tenemos otro libro que también ingresa, que es ¿qué querés saber sobre los mamíferos marinos? Increíbles. Sobre las ballenas de todo tipo, sobre las toninas, sobre los delfines. Siempre cuento que la barcaza que pasa por el Estrecho de Magallanes, que une las dos partes chilenas para poder pasar también a la parte de Tierra del Fuego argentina, esa barcaza siempre está acompañada, sobre todo en primavera o verano, por las toninas, que les encanta ir nadando al ladito entonces del barco, como jugando, se van moviendo. Son increíbles las toninas, algunas las confunden con orcas, pero son más gráciles, son más bonitas y más ágiles también. Este libro que ingresa ahora es ¿querés saber cuáles son los animales venenosos? Una Silvia Cabrienzo es la autora y hay que empezar a compilar todo este conjunto de animales venenosos más conocidos, ¿no? que habitan nuestra madre naturaleza. Saben que los más conocidos son las arañas y también las víboras, las serpientes, y hay otros animales venenosos y algunos que nos hacen mal. Tenemos escorpiones también acá en la zona. Siempre digo que una vez vi un escorpión en Puerto Pirámides, que ya a medida que nos vamos acercando al sur son menos venenosos. Cada vez que nos acercamos más al Caribe, nos acercamos más al Ecuador, tenemos una mayor virulencia. No solamente son las serpientes las venenosas, sino también algunos tipos de anfibios. Las medusas, a mí una vez me picó un agua viva, es una sensación horrible. Las hormigas también tienen ese ácido fórmico que cuando nos pica duele. ¡Ay! Los mosquitos no son venenosos porque tienen un sifoncito que nos inyectan y nos sacan sangre. Es una bomba perfecta para sacar y chupar sangre. Son las mosquitas las que toman la sangre y nos generan una roncha, toda esa anestesia que nos ponen y también la sangre que nos sacan. No podemos ponerlo dentro de las venenosos. Digamos que los más peligrosos de acá de la zona, siempre cuento, son dos arañas. Una es la araña de los cuadros, que está acá en La Plata, que es muy difícil la picadura. Esa, ni bien nos pica, nos genera un dolor grande y ese veneno va directamente a las, se llaman las glándulas suprarrenales, pero nos hace mal en los riñones. Se nos empiezan a necrosar, o sea, se nos empiezan a descomponer y de alguna forma nos puede producir la muerte. Y la otra es la viudita negra. Hay también casos de picaduras de viudita negra. Una vez conocí una niña que le había picado una viudita negra en Neuquén y es bravo. Esa es una picadura que los primeros síntomas, chicas y chicos, son de una apendicitis. Mucha fiebre, un dolor en el costado derecho. Pero a veces cuando los médicos se equivocan el diagnóstico, abren y no hay una apendicitis. Así que es brava la picadura. Hay entonces remedios para este tipo de problemas. Pero hay que saber que te picó y es muy raro verla porque es muy chiquita la viudita. Es negrita con un puntito rojo. Y que el mito dice, y la realidad también, que se come al macho. Entonces una vez que se reproduce. Contarles que las serpientes de acá de la zona, no, salvo la yarará, no son tremendamente venenosas. Sí hay una especie que es la serpiente de coral,

zapateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez. Y estábamos escuchando recién a Vuelta Canela con su chacarera, La Bienvenida, que es la única que me atrevo a bailar más o menos dentro del universo del folclore. Debería tomar clases con el profesor Antulio. La verdad es que no deja de ser muy entretenido esa cuestión de cómo uno se conecta con un lenguaje corporal, no con las palabras, sino con lo gestual y también con esto de ponerse a bailar con otro o con otra. Y contarles que nos pone muy contentos tenerlo a Vuelta Canela, una gran banda. Tienen temas divertidísimos que hemos compartido en el ciclo de Lobillo y también en Entre Cuentos y también en Libros en Ronda. Es muy aburrido hacerlo solo al programa, me gusta hacerlo en grupo. Hilo no pudo venir hoy y Agus y también Rocío están haciendo cosas con la facultad, están poniéndole pilas a muchísimos proyectos y hoy, bueno, me toca estar acá compartiendo con ustedes. No, si bien estoy acá en el estudio solo, está Luciana, está Juana y también está Rodo, así que no tan solos, sería el título. Decirles que siempre con Hilo nos ponemos a leer algunas misceláneas que tienen que ver con un poco con el humor, con esas cosas lógicas o ilógicas que ocurren también en la vida. Y decirles que acá hay una sección en La Genios o en La Quilliquen, o en algunas revistas para chicos y chicas, que dice la pregunta del millón. Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? Otra. ¿Cuál es el día más largo de la semana? ¿Cuál será el día más largo de la semana? Para Rodo es el martes, que tiene clases desde que sale el sol hasta que se esconde. Y más. El día más largo de la semana es el miércoles, porque es el que más letras tiene. No pongas esa cara, Luciana. No pongas esa cara, Juana. Preguntarles también cuál es el colmo de un farmacéutico. ¿Cuál será el colmo de un farmacéutico? Cerrar el local porque no tiene más remedio. Hablando de crisis, ¿no? Acá en estas misceláneas también habla del 20 de septiembre, día de los defensores de los recreos de una hora. ¡Qué bueno los recreos de una hora! A veces me pasaba, ya cuando la escuela soltaba los remos, o en la escuela secundaria pasaba también, que teníamos recreos más largos, donde podíamos disfrutar de otra forma de la escuela. Decirles que como parte de nuestra biblio tenemos un material dedicado a los derechos del INADI. Ustedes saben que el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que depende de la Nación. Contarles que tenemos el libro Somos Iguales y Diferentes, un libro que es para jóvenes, con historietas, con textos. Ustedes saben que la historieta llega a muchísimos lugares. El lector de historietas es muchas veces un lector que le gusta apreciar no solamente los guiones, sino también todo lo que tiene que ver con la estética, la presentación, los dibujos. el arte mismo de esta forma también de contar historias, que ya tiene más de 100 años la historieta. Contarles que también tenemos este libro para los más chiquitos, Julieta y su caja de colores, un cuento ilustrado por Carlos Pulicer López, una exquisitez, una delicia, Julieta y su caja de colores. Les leo un pedacito. Cuando a Julieta le regalaron una caja de colores, no sabía cuánto se iba a divertir. Una tarde que llovía, no pudo salir a jugar con sus amigos. Para no aburrirse, sacó su caja de colores y en una hoja de papel empezó a pintar. Pintó una ciudad que parecía de un cuento, de un país lejano, como si hubiese hecho un tablero con cuadritos de colores. Al día siguiente pintó un día lleno de sol, quiso acordarse de la tarde lluviosa y poco a poco su hoja de papel fue llenándose de nubes y gotitas hasta que vio una gran tormenta. Julieta empezaba a divertirse mucho con su caja, sentía que con ella podía ver en el papel lo que no tenía delante de los ojos. Imaginó una frutilla tan grande que no cabía en el papel. Era enorme, jugosa, dulce y muy roja. Cuando pudo y como pudo, se rió. También cuando pintó un burro verde que se veía muy, pero muy chistoso. Y aunque ella sabía que los burros no son verdes, con su caja de colores sí podían serlo. Un día, cuando se despertaba temprano para ir a la escuela, oyó cantar muchos pájaros en la fronda del pino que estaba frente a su ventana. Todo ese día pensó, ¿de qué color es el canto de los pájaros? Por la noche, antes de dormir, trató de imaginar con su caja de colores aquello que había oído en la mañana, y esto apareció. Un dibujo increíble. De colores pastel, sobre todo. Parecían como montañitas y solcitos. Esa noche Julieta soñó cosas extrañas, tan raras como nunca había visto. Ella volaba por un mar donde los pájaros se confundían con los peces y también con las flores. Era un sueño tan lindo que cuando despertó sintió tristeza de que terminara. Pero trató de recordarlo por la tarde, cuando regresó de la escuela y sacó su juego preferido, que su caja de colores. Entonces Julieta ya sabía que su caja era mágica. Porque como los magos que hacen aparecer conejos en los sombreros o barajas en el aire, así ella, con sus colores, hacía aparecer ciudades, lluvias, frutas, burros de colores, cantos de pájaros y sueños en su cuaderno. Saber pintar es saber decir las cosas. Una belleza, la verdad que una delicia. Admiro a aquellos que se animan a dibujar, sobre todo los chicos y las chicas que no tienen ningún problema de tomar los crayones, los lápices y poder contar sus historias de esa forma. Hablando de contar las historias de esas formas, la gran María Elena Walsh, que también nos ha hecho pintar muchas cosas, escribió y compuso este tema, La cigarra, especial para los momentos que estamos viviendo. Allí va. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al noches me borran, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará. Ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Contarles, chicas y chicos, que nuestra biblioteca también es el escenario de distintos encuentros. Y este sábado vamos a tener el encuentro de la Red de Bibliotecas Regional acá en nuestra Biblioteca Héctor Germán Westergel del Centro Cultural Olga Vázquez, que está en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. A las 14 horas va a ser ese encuentro donde participan, entre otras bibliotecas, la Biblioteca de la Grieta, El Otro Lado del Árbol, también la Biblioteca Dante Alighieri, bibliotecas de distintos puntos de la región, como también nuestra querida Biblioteca Sueños de Papel de Berisso, que está en la calle Nueva York, y también nuestra querida Biblioteca El Hormiguero de Arana, sumado a la Biblioteca Mafalda, que hoy estuve compartiendo cuentos en el medio de un taller de títeres que no hice yo, sino que hicieron dos titiriteras amigas, y que compartimos. La biblioteca está en el viejo predio de la estación, en el lugar donde iban las valijas, seguramente el lugar de encomiendas, de ese ferrocarril que funcionó en La Plata hasta hace 40 años, en el año 77. El 1 de julio del 77 dejó de funcionar ese ramal, donde también unía Arturo Seguí, Gorina. Se podría ir al Parque Pereira desde ahí. Mis papás me contaban que iban también en tren por ese ramal. Ese ramal va desde La Plata, va por Ringelet y de ahí hace una curva. Hay una parte que dice también Ringelet como torcidito y es que ahí se desvía. Entonces, mirando a Buenos Aires para la izquierda. Contarles que esa biblioteca entonces es una biblioteca popular. Está atendida por voluntarios, por voluntarias. Es una biblioteca muy grande, con mucho material muy lindo, donde tienen un rincón para niños y niñas también. Y siempre la tarde está abierta a partir de las 5 de la tarde y tiene también talleres especiales. Si nos están escuchando de Arturo Seguí, hay una hermosa cartelera y allí está Luciana junto a su hijita y a tantos otros compañeros que están dándole vida a esa biblioteca. La biblioteca Mafalda, decía, la biblioteca La Chicharra de Grupo La Grieta, la biblioteca Enlazando Palabras de La Granja y también la Biblioteca Popular de Abasto, que nos pone muy bien haberlos conocido la otra vez, y también la de Juana Zurduy, del Centro Cultural Juana Zurduy, acá cerquita del Parque Saavedra. Contarles que este sábado entonces va a ser este encuentro donde vamos a intercambiar opiniones, ideas, y también vamos a tomar fuerza para continuar las luchas que están empezadas y también emprender nuevas cosas. Y una de ellas es el reconocimiento de las bibliotecas comunitarias. Hay una ley, chicas y chicos, que fue votada en el 2015 que no ha sido reglamentada por la actual gobernadora, o sea que vieron que hasta que no se reglamenta la ley todavía no se puede poner vigente, y eso hace que las bibliotecas no sean reconocidas, y al ser reconocidas por el Estado merecen un subsidio y otras cosas más para poder funcionar. Los recursos son importantes, los hacemos con nuestras propias voluntades, con nuestros propios brazos, con nuestros tiempos, con nuestros conocimientos, pero es importante a veces porque a veces se rompe una cañería, se rompe algo de la infraestructura o queremos comprar libros nuevos y eso hace que se necesitan recursos económicos. Contarles también que se están juntando en nuestra biblioteca jóvenes del espacio de jóvenes del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, donde a través de las ganas de hacer y continuar distintas actividades que vienen de hace tiempo, están también articulando con el programa Envión, estamos articulando porque también estoy acompañando de la provincia para poder seguir pensar, hacer distintas actividades que hacen a la construcción de ciudadanía y sobre todo a la construcción de un espacio de crecimiento colectivo para canalizar energías, ideas que también puedan ser también transformadoras. Así que eso tiene que ver con qué, con distintos espacios de discusión, de formación, distintos espacios de producción, también de nuevos conocimientos y también producción de cortos, de películas, de murales, de canciones, de coreografías. Eso se trata la actividad, sobre todo con jóvenes, también con todas las edades, pero estos espacios tienden a tomar conciencia de lo grupal, de lo colectivo y sobre todo empezar a transformar la realidad donde vivimos desde la alegría y también desde la lucha. Así que este espacio está desde el año pasado y cada vez va tomando más fuerza y más participación, así que bienvenidos los jóvenes también en nuestra biblioteca popular. Quiero compartir también, decía recién que hay nuevas músicas en el Ovillo de Colores, han ingresado también a nuestra radio estos libros. Ustedes saben que chicos que los guardan a los CDs, antes había como colecciones de CDs en otras radios que he conocido años atrás, pero ahora todo se guarda como en una computadora, se va grabando, y este es uno de los discos que se llama El Buen Modo, de Sebastián Monk y también de Guadalupe González, que hace que nos asomemos a una calidad tremenda de música, sobre todo para ustedes, para los más chicos. Otro grupo, otro CD que se llama A Puro Bicho, de Francisco Suárez, sobre animalitos y plantas de toda nuestra naturaleza latinoamericana. Y el CD 4 de Barcos y Mariposas, de la gran Mariana Baggio. También ingresó Tribu Madre, la música desde el origen. Es el grupo Tribu Madre que también hace cosas desde lo autóctono, desde lo étnico, desde nuestras raíces. Y un grupo que me gusta muchísimo, que es muy difícil conseguir esta música, es el grupo Cuatro Vientos, y con un CD muy bonito que se llama Soplando una historia a los cuatro vientos. Música exquisita, con distintos saxos, con distintos clarinetes, mucha música para compartir, donde hay producciones propias, pero también hay producciones de Bach, producciones también de Mozart, producciones de Chopin, y con un invitado muy especial, que es Andrés Calamaro. Así que vale la pena, lo vamos a escuchar entonces en estos programas que vienen, para poder compartir música para chicos y chicas que está gozando de muy buena salud. Nos vamos despidiendo de a poquito. Tenemos un tema largo de despedida. Recién escuchamos a la gran María Elena Walsh, pero cantada por el gran Pedro Aznar. Y los músicos de nuestro país, y sobre todo de Latinoamérica, le han encontrado palabras y le han encontrado respuestas a los momentos que viven nuestros pueblos. Así que La Memoria es el tema de León, donde hace un recorrido por distintas etapas de nuestra historia, y reflexionando, poniéndole música, poniéndole palabras. Así que nos vamos con un abrazo grande en este programa 76 del Ovillo, y nos estamos sintiendo, escuchando el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Radio Nauta 106.3. Chau. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.